libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo. Esto es Para el pueblo lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3. La Radiográfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Hoy es sábado 17 de octubre del año 2015 y estamos festejando, rememorando el Día de la Lealtad. Dijo un señor general, para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo. Hoy, sábado 17 de octubre, como les decíamos, en la ciudad de Buenos Aires son las 8 y 24 de la mañana, con alguna dificultad en el comienzo de la transmisión del día de hoy de Radiográfica, pero subsanado rápidamente. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 10 grados 6 décimas. El día está soleado. Como diría Raúl Escalabrín Ortiz, el sol cae a plomo en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a dedicar nuestro programa, como dedicamos todo el mes de nuestro Para el pueblo, lo que es del pueblo, al recuerdo, a la memoria del 17 de octubre, ya que hoy se cumplen 70 años de la más grande epopeya del pueblo argentino. Para musicalizar, como siempre, lo hacemos con temática que tiene que ver con lo que desarrollamos en el programa. En este caso va a estar muy, muy cargado de distintas versiones de la marcha peronista, canciones que tienen que ver con esa etapa histórica de la Argentina, ese renacer o aparecer una nueva conformación de la clase trabajadora. Algunos lo llaman como un renacimiento. Creo que el mismo Perón, el 17 de octubre, lo dijo, el renacer de la clase trabajadora. Nosotros pensamos que en realidad